clave mundial y los corazones vibran. Les traemos en este mes de julio un especial sobre el mundial. Estamos en plena copa y no podíamos ignorar este evento en el cual participan 9 equipos hispanohablantes. Tuvimos que dejar hasta agosto el número 10 de México, pero a no desesperar, lo publicaremos próximamente. Sabemos que los eventos deportivos de gran envergadura, como lo son los mundiales de fútbol, despiertan pasiones, y a veces las pasiones pueden llevar a las personas a comportarse muy bien o muy mal. Desde Delearte, esperamos que esta copa comience y termine como lo que es, una fiesta, y dejemos de lado rivalidades que no nos llevan a nada. Que el Mundial 2014 sea un encuentro de naciones hermanas y que todos podamos respetarnos y disfrutar de cada partido como verdaderos hinchas de fútbol. Y que gane el mejor, o sea, nuestro equipo. Historia del Mundial. Porque la pelota no se mancha. Un poco de historia. Y se hizo la FIFA. Los mundiales de fútbol no existirían sin la FIFA, Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol en sus siglas en francés. La federación fue fundada el 21 de mayo de 1904 con el objetivo de promover el fútbol fuera de los países europeos donde comúnmente se desarrollaban eventos futbolísticos. Para 1908, el fútbol fue declarado deporte olímpico y se disputaron juegos de fútbol durante los Juegos Olímpicos que ocurrieron ese año. En 1920, y acompañando el leve crecimiento que el fútbol iba teniendo, la FIFA organizó el primer torneo intercontinental en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920. El torneo contó con 13 equipos europeos y la selección de Egipto. En 1924 se incorporaron los equipos sudamericanos, con Uruguay consagrándose campeón. La primera copa. La primera copa mundial tuvo lugar en Uruguay en 1930. El país ya se había consagrado campeón 2 veces en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, y el presidente de la FIFA, Jules Rimet, consideró que el campeonato debía realizarse fuera de Europa, específicamente en Uruguay, para reconocer al país por sus logros deportivos y por ser el año en que los uruguayos celebraban el centenario de la Jura de la Constitución. Esto no agradó a los países europeos que habían presentado su candidatura, alegando que no podrían costearse el viaje. A pesar de que Uruguay se ofreció a pagar por los gastos de todos los equipos que jugarían la Copa, solo 13 participaron. Uruguay se consagró campeón, ganándole a Argentina de 4-2. Tutto è pronto per l'inizio della seconda edizione del campionato del mondo di calcio. Las copas y las políticas de la guerra. Ya para 1934, la Copa se había transformado en un éxito y su próxima sede sería Italia. Esta vez serían los equipos americanos, que ofendidos por el previo boicot europeo a la Copa del 30, se negaron a participar. Italia se coronó campeón bajo la atenta y amenazadora mirada de Benito Mussolini, quien, según testimonios posteriores, habría amenazado a los jugadores de muerte. Italia vivía bajo un fascismo creciente y la necesidad de celebrar el nacionalismo hizo que los jugadores italianos jugaran la final amenazados de muerte. Para 1942, el Mundial debió ser suspendido por la irrupción de la Segunda Guerra Mundial y también lo fue en 1946. Y Brasil marca presencia. Un evento que marcó a Brasil fue el conocido Maracanazo. En 1950, Brasil era el favorito para ganar el Mundial. Era sede del evento y la final sería entre los brasileños y los uruguayos en el Maracaná. Hubo celebraciones anticipadas. Rimet ya había preparado su discurso en portugués dedicado a los ganadores cuando lo imposible sucedió. Uruguay ganó por 2-1. Alcides Guilla, autor del gol, diría años después: solo 3 personas fuimos capaces de silenciar al Maracaná: el Papa Juan Pablo II, Frank Sinatra y yo. Pero este no fue el único momento de la década que tuvo a Brasil como protagonista. En la Copa de 1954, jugada en Suiza, los brasileños y los húngaros se enfrentaron en lo que se conoció como la Batalla de Berna. Fue un partido lleno de violencia en el que tres jugadores fueron expulsados y las riñas continuaron fuera de la cancha. Aparentemente, un jugador húngaro le arrojó una botella a los brasileños, que furiosos, invadieron los vestuarios, dejando a un jugador húngaro inconsciente y al director técnico con un corte que le dejó de recuerdo 4 puntos. Los brasileños también se destacaron en la Copa de 1958, jugada en Suecia, donde resultaron campeones. También fue el debut de un jugador que entraría en la historia, Pelé, quien continuaría brillando en la Copa de 1962 y 1970. Y aquí está todo listo para que el partido se inicie. Va a poner el balón en circulación el equipo de Italia. El partido del siglo. Para la década del 60, la Copa del Mundo ya era un evento reconocido y esperado a nivel internacional. Y para la década del 70, México realizó las primeras transmisiones a color de los partidos de la Copa. Fue en el Estadio Azteca que Alemania e Italia disputaron lo que hoy se conoce como el partido del siglo. Italia, quien había sido un equipo muy superior al alemán, ganaba de 1-0. En los últimos minutos del partido, Alemania consigue anotar el gol del empate, lo que llevó al alargue del partido. Durante el alargue, Alemania hace un gol, luego Italia, Italia otra vez, luego Alemania y finalmente Italia, dándole la victoria de 4-3 en uno de los partidos más emocionantes de la historia del fútbol. De todas formas, quien ganó el Mundial fue Brasil. Así como el comandante arenga a su tropa y sean realmente ganadores. De 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Somos derechos y humanos. Ese fue el eslogan con el que la dictadura argentina intentó convencer al mundo que en la sede de la Copa de 1978 no se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. A pesar del rechazo internacional a realizar el Mundial en un país bajo un gobierno de facto, el evento se realizó, con Argentina consagrándose campeón. El jugador de la selección holandesa, Johan Cruyff, se negó a participar de la Copa en rechazo a las condiciones políticas en las que se encontraba el país sudamericano. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ¡gol! El gol del siglo y la mano de Dios. En 1986, Argentina enfrentaba a Inglaterra, un partido lleno de emociones conflictivas, debido a que años antes ambos países se habían enfrentado en un conflicto bélico por las Islas Malvinas, guerra impulsada por el gobierno de facto argentino y que dejó como saldo la muerte de más de 300 personas. Argentina contaba con el talento de Diego Armando Maradona, quien al minuto 6 del segundo tiempo realizó el gol más polémico de la historia de las copas, el gol conocido como la mano de Dios. Maradona, en un intento por marcar el tanto, utilizó su puño para meter la pelota dentro del arco y comenzó a festejar, mirando a los árbitros que convalidaron el gol a pesar de los reclamos de los ingleses. Minutos después, realizaría el que fue considerado en 2002 el gol del siglo. Comenzando desde su propio campo, Maradona consiguió eludir a 6 jugadores ingleses antes de anotar el gol. Argentina resultó campeón del Mundial de México 86. El regreso de Brasil, dopaje y violencia. El Mundial de 1994, disputado en Estados Unidos, fue un Mundial lleno de emociones. Brasil, luego de 28 años sin levantar la copa, vuelve a consagrarse campeón y alcanza el tetracampeonato al ganarle a Italia por penales, un acontecimiento que nunca antes había sucedido en la Copa del Mundo. Durante este Mundial también terminaría la carrera de Maradona al darle positivo su test de dopaje. Pero lo peor de esta copa fue un terrible suceso de violencia que tuvo como protagonista el jugador colombiano Andrés Escobar, quien marcaría un gol en contra y a su regreso al país sería asesinado por este motivo con 6 tiros. El asesino fue preso y condenado a 43 años, pero salió en 2005 ante las críticas de distintos sectores de la sociedad colombiana. Ahí está el niño, va Torres, el centro, la frontal del área, rechace para Cés, chuta y Cés, el balón para Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, gol. El Mundial en Asia y África. En un intento por promover el fútbol en tierras asiáticas y africanas, las Copas de 2002 y 2010 fueron realizadas allí. En 2002 se implementó un megaplan de construcción entre Japón y Corea del Sur, a partir del cual se construyeron 18 estadios, de los 20 que fueron utilizados exclusivamente para la Copa. Fue un mundial de sorpresas, siendo durante este la primera vez que un equipo asiático superaba los cuartos de finales. Aquí, Brasil se consagró pentacampeón. En 2010, África tuvo a España como campeón, que le ganó a Holanda por 1-0. Esta fue la Copa en la que menos goles se anotaron y la que tuvo al pulpo Paul como anécdota interesante. Paul era un pulpo que vivía en un acuario alemán y a quien le otorgaban dotes de oráculo. Supuestamente, el pulpo podía predecir los resultados de la selección alemana. ¿Weiter Copa? Luego de la elección de Brasil como sede del Mundial 2014, numerosas protestas surgieron alrededor del país reclamando por los gastos excesivos para la construcción de estadios e infraestructura padrón FIFA, mientras temas como salud y educación eran dejados de lado. En la víspera de la abertura, una huelga de trabajadores del subterráneo de San Pablo preocupó a los organizadores, pero fue terminada 48 horas antes del comienzo. Otras protestas tuvieron lugar y fueron reprimidas por la policía. ¿Qué hacemos en un mundial? El fútbol, la única religión que no tiene ateos. Despertar al hincha que llevamos dentro. No importa si nunca nos gustó el fútbol y estamos ahí en pleno mundial obligados. Todos tenemos un hincha dentro nuestro. Así que respira profundo, llena de aire los pulmones y comienza a alentar a tu equipo o a cualquier otro que te caiga simpático. Pintarse la cara con los colores de la bandera. Puede ser que tu equipo no esté jugando o no haya sido clasificado. Eso es lo de menos. Toda persona que esté en un estadio de fútbol durante un mundial debe pintarse la cara con los colores de la bandera de su equipo. Si estás dispuesto a bañarte por largas horas, puedes ir más lejos e inclusive pintar parte de tu cuerpo. Usar gorros ridículos. Si bien esto no es obligatorio, aparentemente es una costumbre. No olvides que el gorro debe tener los colores de tu país y ser lo más estrafalario posible. Vestirse de estereotipo. Sí, así como lo lees. Vestirse de estereotipo es un clásico de los mundiales. ¿Pero qué significa esto?, te preguntarás. Fácil. Si eres mexicano, debes usar bigotes negros y grandes acompañados con un gorro mexicano gigante. Si eres inglés, debes vestirte de soldado medieval y así con cada país. No hay límite para la imaginación si pensamos en todos los estereotipos que existen. Nosotros hemos visto hasta argentinos vestidos de empanadas. Hacer la ola. Esta costumbre de levantar los brazos en forma coordinada se popularizó en el Mundial de México 86, aunque no se sabe muy bien cuál fue su origen. De todas formas, cualquier persona que asista a un partido de fútbol en un Mundial no puede volver a casa sin haber sido parte de una ola. Convertirse en director técnico. No existe persona en el mundo que, mirando un partido de fútbol, no se transforme automáticamente en director técnico. Mágicamente, luego de minutos de ver el partido, la persona se transforma en un profesional del deporte y, sin lugar a dudas, tiene la solución a los problemas del equipo, aunque no sepa de qué está hablando. Confraternizar. Porque todo evento deportivo debe ser una fiesta, lo más lindo de los mundiales es hacer nuevas amistades, inclusive con aquellos que no lo esperábamos. quedarse sin mundial y adoptar un equipo. Puede pasar. Siempre existe la posibilidad de que nuestro país pierda y por eso siempre tenemos que tener un equipo que podamos adoptar para apoyar y alentar y no quedarnos huérfanos de mundial. Tener una cábala. Porque para que gane nuestro equipo siempre es necesario hacer cosas ridículas, como no bañarse durante todo el mundial o usar la misma camiseta sin lavarla en cada partido. ¡Puaj! Divertirse. Esto no deja de ser solo un deporte, entonces a divertirse y nada más. Literatura. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Luego el calor, movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento. Eduardo Germán María Hughes Galeano, más conocido como Eduardo Galeano, nace el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, dentro de una familia de clase alta. Su carrera periodística comienza en los años 60 en el Seminario Marcha, que cuenta con colaboradores de la talla de Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti. Durante su carrera, realizó importantes reportajes acompañando los acontecimientos mundiales más relevantes, como la Revolución Cubana, la vida en la China comunista de los años 60 o los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Muchos de estos reportajes son compilados más tarde en el libro Nosotros decimos no. En 1971, publica uno de sus libros más importantes, Las venas abiertas de América Latina, un recorrido por la historia americana desde la conquista hasta la actualidad. En este libro se denuncia el saqueo constante vivido por las tierras americanas a manos de potencias como Estados Unidos e Inglaterra. En 1973 se produce el golpe de Estado uruguayo. Galeano es encarcelado y obligado a dejar el país. Fue perseguido también por la dictadura argentina y finalmente forzado al exilio. Permanece en España hasta su regreso a Uruguay en 1985. Ha publicado diversos libros considerados muy importantes en la literatura latinoamericana, como la trilogía Memoria del Fuego y el libro de los abrazos. El hincha. Acompaña el audio leyendo el texto. Luego, lee las explicaciones de las frases subrayadas. El hincha es muchos, con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los jueces son chorros y todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Siempre dice, hoy jugamos nosotros, porque bien sabe que sin el jugador número 12, nada tienen que hacer los otros 11 en la cancha, perdidos, sin viento ninguno que empuje la pelota cada vez que ella se duerme. Jugar sin hinchada, es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de su sitio, que no se ha movido de su lugar en el estadio, celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! O llora su derrota. ¡Otra vez nos estafaron, juez ladrón! Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía y el estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad, ese yo que ha sido nosotros y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. Música. Los ajenos. La música costarricense tiene nombre. Esa morena me traicionó. Los ajenos nacen en 2007, cuando lanzan su primer trabajo, pero será en 2009 con su segundo EP llamado Íntima Canción que comenzarán a posicionarse en el mercado costarricense. En el año 2010 y 2011 realizan una gira por México, haciendo más de 30 conciertos en el DF y Zacatecas y participando en algunos festivales culturales y de folclore más importante de América Latina. Luego, lanzan su tercer disco, que incluye diferentes géneros musicales, desde el pop fusión, el bolero pop, el rock fusión, hasta la murga argentina. Durante el año 2012, el trabajo de la banda se intensifica, lanzando sencillos como Me Vale un Pú, El Fuá y el popular tema Pamela Chu, un homenaje a los argentinos Club Atlético Carnaval y Compañía, con quienes realizan una gira por Costa Rica. La banda está formada por José Pablo Calvo, baterista, Juan Ñomo Benavides, guitarrista, Andrés Jiménez, bajista, Jorge Chinchilla, trombonista, Luis Carlos Pitín Martínez, trompetista y percusionista, Andrés Fofo Madrigal, saxofonista, y Luis Gabriel Loría, compositor y cantante. Los ajenos ya han compartido escenario con Jorge Villamizar, ex Basilos y otros artistas reconocidos. Escucha la canción Olé Olé, ponele corazón y realiza la actividad propuesta en el blog de nuestros amigos Zachary y Betsy Jones. Olé, olé, ponele corazón, olé, olé, nace de mi pasión. Olé, olé, ponele corazón, olé, olé, nace de mi pasión. Olé, olé, ponele corazón. Un portero suplente. Mira, eres hermano de Ana, y yo te tengo mucho aprecio, y por eso te tengo aquí en el banquillo de portero suplente y todo el rollo. Toda la temporada no ha jugado ni un minuto. Pero seamos claros, como portero, eres un paquete. Cine. El penalti más largo del mundo. La película cuenta la historia de Fernando, arquero suplente del equipo Estrella Polar. Es un poco despistado y no tiene grandes aspiraciones personales. Trabaja en un supermercado como repositor de mercadería y hasta el momento no ha jugado ni siquiera un minuto durante la temporada. Su vida transcurre sin grandes sobresaltos, hasta que en el partido que define si su equipo asciende a segunda división o no, el arquero titular se lastima y Fernando debe ser llamado en su lugar. Al mismo tiempo, un penal contra su equipo es decretado por el árbitro del partido y los hinchas invaden la cancha en señal de protesta. Con el partido suspendido, se determina que será retomado en una semana, sin público y con los mismos jugadores. Fernando ahora puede ser el héroe o no de su equipo. La película es una comedia leve que muestra cómo la vida puede darnos sorpresas y ponernos en situaciones que nunca esperábamos. También muestra cómo las personas pueden ser empujadas a realizar ciertas cosas guiadas por el interés personal de forma egoísta. Fernando va a descubrir todo esto y mucho más mientras espera el día del penalti más largo del mundo. ¿Tú esperabas que me tirase por la izquierda? Pues me tira por la derecha. Cocina. Guacamole. Como son muchos los países hispanohablantes del Mundial 2014, tuvimos que elegir uno. Así que aquí les dejamos la receta del auténtico guacamole mexicano. Paso 1. Picar la cebolla bien pequeñita. Picar el tomate en pedazos pequeños. Picar las hojas de cilantro. Picar el chile jalapeño. Juntar los ingredientes y mezclarlos. Paso 2. Pelar el aguacate. Cortar en pedacitos y pisar con un tenedor para obtener un puré. Exprimir medio limón sobre el puré y mezclarlo. Colocar la sal. ¿Qué decía aquel que tanto? Paso 3. En un pote, colocar el puré hecho con el aguacate y el limón junto con la cebolla, el tomate, las hojas de cilantro y el chile jalapeño. Mezclar todo. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren. Paso 4. A comer el guacamole con nachos. Entrevista. Entrevistamos a Pablo Canova, periodista deportivo que sigue paso a paso el Mundial 2014. Pablo Canova es periodista deportivo. Su trabajo lo lleva a analizar, comentar y estudiar distintos eventos deportivos que llegan a nosotros explicados a través de sus escritos. Hoy vive directamente en su país natal, el Mundial de 2014, y lo entrevistamos para saber su opinión sobre este acontecimiento deportivo, sus expectativas y también para que nos cuente qué hace en definitiva un periodista deportivo. Lego. Sos periodista deportivo. ¿Puedes explicarnos exactamente qué haces? Bueno, como todo periodista, mi principal tarea es llevar las informaciones del mundo deportivo a la gente, pero a veces se pone un trabajo difícil porque viviendo en un país sudamericano con una tradición muy fuerte, nos toca trabajar con la pasión de la gente y por eso muchas veces el trabajo se complica. Nosotros tenemos que tener un poco de cuidado en la manera como trabajamos los asuntos porque puede ser que a la gente no le guste lo que escribimos o lo que hablamos y por eso tenemos que ser un poco más precavidos. Un problema de los periodistas deportivos en general, yo creo que ellos se sienten dueños de la razón y creen que pueden hablar lo que quieren, pero no es así. Nosotros hacemos un trabajo periodístico como todos los otros y tenemos que dejar al hincha a un lado y enfocar en las informaciones que tienen que ser publicadas, hablar de personas que tienen que hablar. Y una de las premisas de nuestra profesión es comprobar la información y esto muchas veces no se hace como corresponde. Algunos periodistas deportivos creen que son autosuficientes y eso es un error muy grave. En el deporte se tiene que hablar de todo, como en la política también hay cosas suyas. ¿Cuál es la importancia del periodista deportivo en el mundo actual? La importancia hoy yo creo que es que el deporte, principalmente el fútbol, acá en la América Latina y en Europa principalmente, porque el deporte no es más amateur. O sea, un deporte que se juega los fines de semana. Es algo que se mezcló con la política, con la economía, con empresas muy grandes que compran equipos diciendo inversiones monstruosas como Manchester City, Paris Saint-Germain y otros que cada vez más encontramos en el mundo. Yo creo que hoy el periodista deportivo no puede solamente entender de deporte, que le toca hablar, sino también de la política, ya que las cosas están muy mezcladas. Un ejemplo muy próximo es la preparación del Mundial. Quienes llevaban las informaciones eran los periodistas deportivos y prácticamente todo el tiempo se hablaba de cuestiones políticas o económicas, más que fútbol. Yo creo que hoy en día nuestro principal trabajo es entender la política que atraviesa los deportes y saber qué pasa realmente en este medio. ¿Es verdad que el periodista deportivo sabe todo lo que pasa en todos los deportes? No, mentira, no sabe todo. Hay algunos que tienen una carrera brillante, que lograron muchas cosas y por eso tienen informaciones privilegiadas, conocen a más personas y por eso también se enteran de más cosas, pero los bastidores se pasan cosas que jamás imaginamos. Como decimos acá, hay cosas que se quedan en el vestuario. Yo realmente creo que tiene que ser así, si no pierde la magia de las cosas, ¿sabes? ¿Qué pensaste de la elección de Brasil como sede del Mundial 2014 y sede de los Juegos Olímpicos de 2016? Yo creo que la cuestión de haber sido elegido no es un problema. Lo que es un problema es el tiempo que se tomaron para hacer lo que había que hacer. Esperaron 7 años para prepararlo, siendo que ya se sabía que Brasil sería elegido desde 2007. También hay muchas prioridades acá, como educación, seguridad, que tendría que haberse pensado antes de ser elegidos. Si por lo menos lo hubieran planeado, podríamos haber estado más preparados. Las cosas quedaron para el final. Hace como 2 meses las canchas no estaban listas. Y por ejemplo, en Sudáfrica, un país donde también hay sus problemas, y recibió un mundial y todo fue preparado de la mejor forma posible. El problema acá es que no hubo un plan de cómo hacerlo. Y tiempo tuvieron, no hicieron nada en 7 años. Principalmente sabiendo que iban a recibir los eventos deportivos más importantes. De todas formas, yo no creo que eso sea una exclusividad de Brasil. Creo que eso pasa en muchos lugares. ¿Y cuál es tu expectativa deportiva con respecto al Mundial? ¿Cuáles son los países con más oportunidades de ganar? Bueno, para mí los países que tienen más oportunidades son los favoritos. Son Brasil, Alemania, España y Argentina. Mi expectativa deportiva se basa mucho en estos favoritos. Brasil está jugando en casa y no lo hace desde 1950, la última vez que recibimos un Mundial. Y hay una expectativa muy grande para ver cómo se comporta el equipo de escolares. Pero hay otros equipos muy preparados, como España, el actual campeón, que viene a justificar su título. Argentina también creció mucho en los últimos 4 años y tiene un ataque espectacular a pesar de la defensa. Y Alemania, un equipo que se preparó para el Mundial porque viene demostrando un avance muy grande desde 2006 más o menos. Y vamos de partidos muy buenos y resultados que seguramente no vamos a estar esperando. Creo que vamos a tener algunos equipos que nos van a sorprender, como Bélgica, Francia, Colombia, Chile. Y el Mundial, hay que recordar que el Mundial es solamente un mes, un tiempo muy cortito, y por eso es una caja de sorpresas. Brasil recibe el Mundial nuevamente después de 64 años. En aquella oportunidad sucedió lo que se conoció como el Maracanazo. Contanos un poco. Hay gente que le molesta hablar de eso, pero a mí no. Primero, porque yo tengo un gran respeto por los uruguayos, un país de 3 millones de habitantes que fabrica muchísimos jugadores. O sea, alguna cosa que están haciendo bien. Y el Maracanazo fue en una época en que el fútbol no era tan profesional como ahora. Era una forma diferente de practicar el deporte. Las cosas evolucionaron, pero para nosotros aprendemos mucho con este Maracanazo, porque después nosotros ganamos 5 títulos y nos tornamos pentacampeones. Algo de provechoso sacamos de este episodio, seguramente. Aprendimos que perder en casa causa mucho dolor, sobre todo para quien ama el fútbol. Y Uruguay sigue siendo una gran potencia del deporte. Para mí no es una potencia solo quien gana, pero sino quien también tiene buenos jugadores y siempre molesta a otros adversarios muy grandes. pienso también que tal vez si hubiéramos ganado no seríamos pentacampeones. Hablando del maracanazo, fue una injusticia muy grande lo que pasó con el arquero Barbosa de la selección de Brasil. Murió muy pobre, maltratado por las personas que le recordaban siempre no haber atajado aquella pelota que le dio la victoria a Uruguay. Así de importante es el fútbol aquí en Brasil, las personas respiran fútbol. Si Brasil llega a la final, va a jugar en el Maracaná nuevamente. ¿Pensás que puede existir una maldición del maracanazo y que afecte a los jugadores? No, claro que no. Y la prueba es la Copa de las Confederaciones del año pasado. Jugamos contra España, el actual campeón, y fue una gran victoria. El problema de Brasil va a ser el camino hasta el final. La gente que ha simulado los resultados ha demostrado que Brasil tiene partidos difíciles por venir. Si Brasil llega a la final, nadie le podrá sacar el título, yo creo. Y habrá pasado por muchos partidos más difíciles y contando con la gente aficionada en el estadio, cantando y apoyando, va a ser imposible que no gane. El problema puede ser el camino hasta la final, pero si llegamos, seremos campeones seguro. Bueno, les deseo lo mejor al equipo brasileño en esta Copa del Mundo y que salgan subcampeones. Muchas gracias, ojalá que salgamos campeones.